cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Comenzamos mes, comenzamos semana. Y ya pues listos para compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en los próximos 60 minutos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y ya sabes que puedes escucharnos bien en directo a través de las herramientas que ponemos a tu disposición, emisoras de FM, dispositivos móviles a través de TuneIn, reproductores fijos que encontrarás en Esperantia, Radio Esperantia y Maratón Podcast, o ya directamente a través de nuestro podcast correspondiente que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas allá al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás con el de hoy 615, casi nada. Y comenzamos semana y comenzamos mes con novedades que nos vienen llegando desde hace ya unos cuantos días, desde que comenzamos prácticamente el año, de todo lo editado ya en este 2016. Es el nuevo trabajo del saxofonista de Las Vegas, Nevada Jayreth, que suena muy bien, muy bien. Hay algunos que me dicen, es que, bueno, Jayreth se parece mucho a todo lo que hace, es demasiado, pues quizá meloso, empalagoso. Le digo, pues sí, tiene cositas así, pero es un músico muy polivalente. También tiene cosas así más de jazz clásico. Y va un poco compaginando pues unas cosas con otras, pero bueno. Este disco suena muy bien. El último programa te cerrábamos precisamente con uno de los temas de este disco. Ya te dije que en el próximo programa pues abriríamos con él. Hoy le dedicamos la portada de este disco, que ya te digo, no está nada mal. Y como te he dicho en alguna ocasión, pues Jayreth tiene música que a veces pues que suena un poco empalagosa. Esto me va a matar Jayreth cuando me escuche, pero la realidad es mi opinión. Pero en este disco que se llama Into Deep pues va a escuchar verdaderas gozadas, como ya pudiste comprobar el pasado programa. Comenzamos, bienvenido, aquí da comienzo Confusión, Jayreth, Into Deep, precisamente el tema que le da título a este álbum del 2016 de este saxofonista de Nevada. Comenzamos. We'll be right back. conoce un saxofonista que nos encanta, tiene muy buena música y en este álbum pues lo demuestra. Into Deep, lo que nos presenta este 2016, y precisamente hemos comenzado con el tema que le da título a este disco recién estrenadito, Jareth, de Las Vegas, Nevada. Pues seguimos, hemos compartido pues un montón de música de la troupe de Papik, italianos, y una de las vocalistas principales es Eli Bruna, que suena de maravilla en este I'm Your Baby Tonight, Life, Night and Day, Eli Bruna. I went out of my mind, for I never believed in love at first sight. But you got that magic that I just can't explain. Well, you got a way that you're making me feel like I can feel like I can do anything for you, baby. I'll be down for you, baby. Lay all my cards out tonight. Just call on me, baby. Ready to die. I've never been fatal. You're my first sight. But I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel like I'm feeling and doing anything for you, baby. I'm a fan for you, baby. Hold on and enjoy the ride. Una fantástica vocalista que la encontrarás en casi todos los discos de Papik y de toda su troupe, que bueno, nos encantan, tienen varias formaciones y es una delicia. Este es un tema incluido en el álbum Monte Carlo Nights del año 2011. Eli Bruna, una delicia de vocalista. Soy tu chica esta noche, I'm your baby tonight. Eli Bruna aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Seguramente te suena. Es pianista y también trombonista, Brian Culberson. Your Smile. Culver son una delicia, un tema que lo hemos escuchado en muchas ocasiones aquí en Confusión, Your Smile, tu sonrisa, de un músico de estos completísimo, que toca los teclados, el piano, lógicamente, y el trombón, con música impresionante. Pues seguimos, aquí estamos en radioesperantia.com y te deseamos lo mejor, tanto si acabas de sintonizarnos en directo como si ya llevas un tiempo escuchando este podcast, que es el 615 y que encontrarás como todos en radioesperantia.com. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Instrumentista de Washington que presenta un discazo, One of a Kind, Cedric Gibbons, una delicia que nos ha sorprendido además el test de este año de 2016, Soul School Love, que suena de miedo. Nuevo material también para este dúo, Cool and Clean, producido por el saxofonista alemán Konstantin Krastorny. Cool and Clean, The Hills. Y el título de este disco para el 2016 se llama así, volumen 6, sin complicaciones. Este dúo Cool and Clean, producido por el saxofonista Konstantin Krastorny, un saxofonista genial alemán que está produciendo a un montón de gente muy muy interesante. Esto se llama The Hills, de su álbum de este 2016, volumen 6. Esto te sonará un poquito más, son los amigos de Incognito, la banda Jean-Paul Blumenig y un temazo Glide. We'll be right back. funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Está genial que te venimos proponiendo ya hace tiempo, Soul Slick, un discazo que contiene este Feeling Real Good de Rodney Kelly Jr., una delicia de teclista. Si acabas de incorporarte, ya sabes que esto es Confusión, estamos emitiendo en radioesperantia.com y que nos puedes escuchar bien en directo a través de las diferentes alternativas que te proponemos. O bien a través de ella, formato podcast, que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión, pincha y te encontrarás con el de hoy 615. Pero si tienes alguna duda en esperantia.com, pues también, aunque salteados con otros contenidos, pues tienes uno tras otro. O simplemente pones Confusión en Radio Esperantia en cualquier buscador y te encontrarás pues en la tira de sitios donde nos podrás encontrar. Rodney Kelly Jr., un fantástico saxofonista, un teclista que se llama la perola ya, la lengua, se me traba. Un temazo. Te los presentábamos en el último programa, son suecos, se llaman Soweco. Esto es el Second Avenue, una delicia este nuevo trabajo, Only You. Thank you. prácticamente estamos escuchando al completo este disco que ya te empezamos a presentar mucho antes de que le dedicáramos la portada en el programa anterior. Y nos hemos quedado con este tema, que es otra delicia, es un tema instrumental, Second Avenue. Son suecos, se llaman Soweko, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y continuamos, que todavía nos queda un montón de música. Son Young Disciples con MC Mello. Fíjate qué bien suena este tema. Young Disciples con MC Mello, un rapero que lo conocemos desde hace tiempo. Sonido muy interesante. Escuchas aquí en Confusión, te damos la bienvenida, la cordial bienvenida, el cordial saludo si acabas de sintonizarnos o ya si llevas un ratito con nosotros, bien en directo o escuchando el podcast. Seguimos, música fantástica de esta banda que nos encanta, Dancing Fantasy, Good Night. Una banda que cuando la descubrimos hace ya bastante tiempo nos sorprendió. Y te la seguimos proponiendo. Esto es del 2001. We'll be right back. Back to Home era el álbum que presentaban el pasado 2015, que te presentamos aquí ya, de esta banda germana fantástica, Dennis in Fantasy, aunque nos hemos quedado con el álbum del 2001, Soundscapes, Getting Nights, lo que escuchas, una delicia. En algunas ocasiones me recuerdan a Third Force. En algunas ocasiones, ya te digo. Pero si los comparas, pues hacen cositas diferentes, aunque dentro de un registro, pues que se podría acercar un poquito. Pues estamos ya haciendo planes para decirte hasta mañana. Y para ello, pues nos vamos con un indicativo. Nos quedamos con ese pedazo de teclista Greg Hugakis, Italian Secret Service, y el batería Wolfgang Hafner, que nos ayudará a despedirlo. Esto ya sabes, es Confusión. Estamos encantadísimos y por ello te agradecemos enormemente que estés compartiendo el programa con nosotros. Y eso es que en la página de Confusión pues puedes encontrar pues todas las fórmulas habidas y por haber para ponerte en contacto con nosotros, compartir pues nuestra música o hacernos llegar lo que tú desees. Lo dicho, indicativo, y seguimos. Confusión en radioesperantia.com. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. We'll be right back. un teclista fantástico de Washington D.C., Greg Kiourakis, que se pronuncia así, aunque se escribe Caroukas. Apareció en algunos discos que era así, Kiourakis se pronuncia. Crashing Your House at Midnight, el pedazo de álbum del 99 que está redondo y que se llama Blue Touch. Uno de los primeros teclistas en usar los Minimoog. Y empezar pues a jugar con los efectos que esta herramienta te permite realizar. Greg Kiourakis, una delicia del 99, que se llama así, Crashing Your House at Midnight. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a despedirnos, o mejor dicho, a emplazarte para el programa de mañana, martes, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Se llaman Italian Secret Service, Strange Days. Son italianos, se llaman Italian Secret Service y este es el álbum del 2001 que presentaban, llamado ID Supper. Una banda genial, muy de jazz más clásico, blues, música muy bien conjuntada con la que pues nos despedimos. Esperamos y deseamos que ha sido que haya disfrutado con nosotros compartiendo este tiempo de música. Y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nuestros mejores deseos. Volvemos mañana, martes, a la misma hora, si nos escuchas en directo o si lo prefieres ya en formato podcast, que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí te encontrarás 615 con el de hoy. Bye bye, a ser moderadamente felices. Volvemos mañana. Y nos quedamos con este pedazo de batería, es alemán, se llama Wolfgang Hafner, y un temazo, Long Way Home, bye bye, mañana más, hasta entonces. Thank you.